comida. Te dan para elegir la cárcel o una tumba fría. Oscuras decisiones que no te dejan pensar. Pero ahora tu mente va a gobernar, dice la nueva alianza. Volvimos al aire de El Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde Zumba La Turba, en la ciudad de Córdoba. Nos podés escuchar en todo el país a través de la página de la red y todas las páginas de los medios que retransmiten. ¿Y con qué seguimos, Romy, ahora? Hola, Marcos. Estamos, sí, en el sexto bloque del Enredando las Mañanas. ¿Más o menos? Más o menos. Y bueno, sí. Y te cuento que estamos en comunicación con Guñi Caña, miembro de las Asambleas Mendocinas por el Agua, que han lanzado un comunicado en el que se declaran en alerta máxima y en estado de asamblea y movilización permanente hasta que se trate y apruebe una ley provincial que prohíba el fracking en toda la provincia de Mendoza. El disparador ha sido que el gobierno de Mendoza autorizó ilegalmente a la empresa El Trébol a seguir contaminando agua dulce en la cuenca del río Atuel, utilizando la técnica de fracking. Así que para hablar de eso e interiorizarnos de lo que está pasando allá por esos lares del territorio mendocino, estamos en comunicación con Guñi Caña. Bienvenido al aire del Enredando las Mañanas. Buenos días a toda la audiencia, un gusto grande estar en comunicación con la gente querida de los medios alternativos, que para nosotras y nosotros en las asambleas es la real comunicación. Bien. Guñi, ¿nos podrás meter un poco en tema de qué es lo que está sucediendo allá en Mendoza? Bien, en Mendoza hay una lucha socioambiental desde hace muchos años en contra de la mega minería, y en el medio de ese furor de obtener y defender la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería, hace varios años atrás empezó a sonar el tema del fracking o todo lo que es la extracción de hidrocarburos no convencionales. Uh-huh. ¿Qué sucedió? ¿Por qué digo? Porque esto no es un tema nuevo. Parece que estuviéramos ahora hablando del fracking y esto ya sucedió desde hace muchos años. Nosotros esta la vimos venir hace un gran tiempo, por razón por la cual en los lugares donde las asambleas socioambientales son muy fuertes, y en ese momento también los gobiernos se pusieron a tono con esa lucha, se llegó a prohibir en varios municipios el fracking. Uh-huh. Municipios muy señeros en esta lucha contra la megaminería. Pero cuando llegó el nuevo, bueno, esto también hay que decir que estos debates se dieron lugar hace 6, 7 años atrás, y que en el año 2014 llega la ley de hidrocarburos, que fue directamente la entrega de, con la excusa de la soberanía energética, fue la excusa para entregar los recursos naturales, para nosotros los bienes comunes, a las petroleras. Y en ellos viene el fracking. ¿Qué pasó en Mendoza? En Mendoza, como no tiene licencia social para hacer todos estos chanchullos, lo que se llegó es a hacer unas pruebas de fracking en el 2017, ilegalmente, porque se fueron, en 2 o 3 días fueron aprobados. Ellos dijeron que habían hecho pruebas pilotos en el sur de la provincia, en pozos ya que ya habían sido extraídos por los métodos primarios y secundarios, y bueno, primero era tanta la ilegalidad que se hizo sin todos los recaudos y sin las cuestiones que tenían que tener. Se hizo en 3 días, y después incluso nos dimos cuenta que eran 5 pozos que ellos mismos se les escapaban en los dichos y terminaron el antitiro teresico. O sea, uh-huh, que empezó ilegal. Claro. Y sigue siendo ilegal. Uh-huh. ¿Qué pasó? A fin de ese año, del 2017, una audiencia pública en donde ellos, en estas cuasi-democracias que nos creen hacer vivir, hicieron una audiencia pública en Malargüe, a 400 kilómetros de la capital de Mendoza, el corazón extractivista de Mendoza, donde uh-huh, están todas las industrias petroleras y donde ellos tienen cierta licencia social. Bueno, la cuestión es que ahí fuimos a parar, en donde ellos dieron por legitimado su procedimiento contra el fracking, y el año pasado apareció el decreto que ellos reglamentaban el fracking, que todo iba a estar bien, en lo cual se barrían las declaraciones de impacto ambiental y era como un trámite nomás así hacer fracking. La cuestión es que esto se ha ido agravando porque la cantidad de pozos que se está haciendo de fracking y aparte con todas las consecuencias que ya estamos viendo del lado de Vaca Muerta en Añelo, todo lo que estamos viendo, los temblores, estamos viendo todo lo que ha pasado, las contaminaciones, y hace poco tiempo que ya está explotando Vaca Muerta, pero bueno, los medios de comunicación lo están vendiendo como el dorado, hay un gran embate de los medios hegemónicos y que están aliados, por supuesto, debo decir que acá en Mendoza está el grupo Vila Manzano, que es el dueño del grupo América, el diario Uno, que son justamente los que están haciendo el fracking, Trébol. ¿Qué podemos, el Trébol, qué podemos esperar de ellos? Y nada más que ocultamiento y mentira. Claro, sí. Bueno, una connivencia en el cerco informativo. Es así, es así. Razón por la cual se han hecho acciones de inconstitucionalidad y se ha pedido la ley antifracking y en un momento electoral no nos queda otra que, por la vía legal, seguir todo lo que la Corte, la Suprema Corte de Justicia no está haciendo en Mendoza y llegar a los tribunales nacionales con todo lo que esto significa. No, no somos inocentes, sabemos que la justicia, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tienen una misma línea, pero a veces las cosas son tan burdas que ni siquiera ellos en esos ámbitos se pueden salvar. Así que el año pasado salvamos de que la ley 7722, contra la que sigue habiendo un gran embate, fuera modificada. Y bueno, y estamos pidiéndole a los legisladores que el tratamiento de la ley de la ley antifracking. Nosotros y nosotras creemos que es un momento electoral, viene una caterva ahora de pasos y de instancias electorales en donde los candidatos se tienen que definir y se tienen que hacer cargo en este momento histórico, no solo de la Argentina, sino a nivel mundial, en un panorama de calentamiento global, con los estudios que tenemos de la ONU, que dice que nos quedan 11 años para frenar el calentamiento, cuando ya tenemos todos los impactos locales ya sabidos en la China, en Estados Unidos, todo lo que va sucediendo con el fracking, todo lo que va sucediendo con los jóvenes de la mano de Greta, que se van movilizando. Nosotros no podemos estar ajenos porque nunca lo hemos estado. Estamos exigiendo a todas las instancias institucionales, como son legisladores, a los científicos, saber de qué lado están, todos y todas, intendentes, las localidades, toda la gente hay que ponerse en un lado, estamos en un momento clave. Bien. ¿Sí? Guñi, entonces ustedes presentaron este proyecto que ya viene avalado por más de 42.000 firmas que ustedes juntaron entre vecinos y vecinas, ¿no? Y ese proyecto lo presentaron a la legislatura provincial de Mendoza, ¿es así? El año pasado fue presentado. Bien. ¿Y la ley que ustedes no quieren que se toque es la ley que prohíbe, qué cosa, la ley 72? Es una ley parecida a la cordobesa. Ajá. Tiene una ley de más alta potencia porque la de ustedes directamente prohíbe la megaminería. Sí. La minería de Toya y el uranio. La nuestra es una ley que nosotros le dicen antiminera, pero no es una ley antiminera. Es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Ajá. Prohíbe que se use ácido sulfúrico, se use cianuro, se use mercurio, sustancias y otras sustancias tóxicas, dice la ley. Y otra instancia muy importante es que cualquier proyecto de minería metalífera tiene que pasar por la legislatura. Así fue bajado en Mendoza el proyecto megaminero San Jorge. Sí. Porque cuando fue elegido el anterior, hace 8 años atrás, en ese momento, el que era candidato de gobernador, estaba también en connivencia con las mineras, por supuesto, nadie podía ocultar su pasado minero, para hacer ver que no estaba asociado con las mineras, mandó a todos los legisladores, todos eran los más ambientalistas del mundo, decidieron bajar el proyecto San Jorge, y ahí quedó el proyecto San Jorge varado en la legislatura en cumplimiento de la ley 7722. Bien, Guñi, ¿y han tenido algún tipo de adhesión por parte de alguna de las fuerzas políticas para poder tratar este proyecto? Como todas las cosas que causan mucha controversia, hay en todos los partidos políticos, menos los partidos de izquierda, en que hay, por supuesto, un apoyo total a la lucha, en los partidos mayoritarios, que en Mendoza son Cambiemos, que es la alianza radicalismo con sectores del Partido Demócrata, que es un partido rancio acá provincial, y por supuesto el justicialismo en todas sus variantes, hay de todo. Uh-huh. De hecho, el que presenta el proyecto nuestro de contra el fracking es un justicialista, ¿sí? Uh-huh. Y dentro del justicialismo, unas dos fuerzas kirchneristas, dos legisladores kirchneristas, son los que quieren modificar la 7722. Uh-huh. O sea, dentro de las fuerzas políticas mayoritarias existe esta contradicción y esta puja de intereses. Uh-huh. Bien, Guñi. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Aquí los micrófonos están abiertos para ustedes. Muchas gracias, y sentimos que nuestra real comunicación está en manos de la mal llamada comunicación alternativa. Nosotros le diríamos la real comunicación, porque lo otro es la pantalla de ocultamiento. Así que pidiéndole a la gente que estamos en un momento clave, que hay que dejar las redes sociales en un plano en el que tiene que estar, que es comunicar y empezar a organizarse para estar en las calles, que es el lugar donde se logran los derechos. Y no estamos hablando de un derecho menor, estamos hablando del derecho a seguir existiendo arriba del planeta Tierra, que ya, digamos, nos está empezando a demostrar que ya no está para sostener a seres que le estamos haciendo tanto daño. Pero ella va a seguir andando, ¿no? Yo creo que esto es lo peor de todo, que nosotros no somos conscientes que estamos haciéndole muchos daños a nosotros mismos. Uh-huh. Es una tarea titánica la que nos queda. Así sí. Que agradecemos el micrófono abierto para seguir cumpliendo estas tareas de comunicación, de concientización y de información muy importante. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Los micrófonos son para las luchas. Pasaba recién Guni Caña de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura en el marco del estado de asamblea y movilización permanente en el que se han declarado para que se apruebe la ley provincial que prohíba el fracking y que no se toque la ley 7722, que es la que prohíbe la megaminería metalífera. Excelente. La nota, toda la información de la compañera y lo que aportas vos, el conocimiento, muy uh-huh. bueno, Sí. Así que, bueno, ahí pasaba este bloque. Nos dejó así como atónitos, ¿no? Porque fue una bomba de información ahí, muy buena esta entrevista, ¿viste? Que siempre nos pasa en el Enredando, que a veces vienen estos entrevistados y entrevistadas que van a todo, ¿no? Y nos marcan un poco el ritmo y nos dejan en claro hacia dónde van. Y están esas otras también lindas en las que charlamos un poco más. A nosotras nos gustan todas aquí en el Enredando. Sí. No hacemos diferencias. No. Son todas bienvenidas. Muy bueno. No, nos informan, nos desburran. Sí, porque además son temas finos, ¿no? Sí. Y como ahí bien marcada Uni... hay un operativo mediático de que no entendamos muchas cosas y hacia ahí avanzan estos mega emprendimientos de toda índole, así como hacia ahí avanzan el desfinanciamiento continuo a todos los derechos y servicios del Estado, hacia ahí avanzan las políticas de desfinanciamiento y de fuga de capitales, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Sí. Así seguimos, y seguimos hasta las 12, o sea que ya estamos empezando la despedida, y como en toda despedida uno mira un poco para atrás lo que hubo. Algunos ruidos en este enredando, sí. Si miramos así en las últimas dos horas hacia atrás. Pero ha sido un programa con alto contenido de temáticas ambientales, ¿no? Con lo de Cosquín y las fumigaciones, lo de los vecinos acá de Barrio Parque San Antonio, y bueno, esto de la autorización ilegal del uso del paquete tecnológico del fracking. Me acordé ahí en esto de desburrarnos, como nos lo dijo la otra vez el compañero del Observatorio Petrolero uh-huh. Sur, paquete tecnológico del fracking. Y bueno, nos tenemos que ir, Romy. Quedan dos minutos según la computadora, acá tres. No, dos minutos. No sé si... Saludamos. ¿Alguna información de los avisos parroquiales? Yo tengo uno rápidamente. Nos vamos a ir de nuevo. Acordate que dijimos y 59 cortamos. Nos vamos, lo digo rápido. En realidad iba a ser una nota que tenemos pautada, pero no pudimos tener la comunicación, pero es algo que sucede en Córdoba, pero así igual que lo del CONICET, tiene un alcance nacional, porque estamos hablando de los conocidos como los programas socioeducativos, toda una serie de programas que en situación de precariedad laboral habilitó el gobierno anterior en el país, como el CAJ, el CAI, el PITO, esos tipos de programas que venían a fortalecer un poco la educación pública, pero con un funcionamiento precario de los trabajadores y las trabajadoras de educación. Y bueno, con este nuevo gobierno se vienen intentando de hace varios años cerrar, eliminar, reducir. Y en ese sentido hay personas de estos programas organizadas, aquí en Córdoba están organizadas en un colectivo que se llama Somos Escuelas, y hoy, 10 de abril, van a estar realizando una asamblea a las 19 horas en la Plaza de la Intendencia de la Ciudad de Córdoba, sobre la calle Simón Bolívar, ante el cierre de los programas socioeducativos, hasta la pérdida de puestos de trabajo, exigen una respuesta inmediata del gobierno. Así que está interesante todo el que se pueda llegar para ver qué formas de organización se dan para luchar por esto, que tiene que ver con los puestos de trabajo, pero también tiene que ver con el reforzamiento de espacios educativos que en la situación social tan complicada que vivimos son muy importantes para los pibes y para las pibas. Así que bueno, nada más que eso tengo para decir. Menos mal que era un no solo, ¿no? Porque no sos tan resumido. El Marcos nunca entró en Twitter, así que no entiendo lo de los 125 caracteres. Sí, no. Pero bueno, en 125 caracteres te cuento que mañana sigue enredando las mañanas de 10 a 12 en informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, itinerante, colectivo, federal. Hasta mañana. Chao. Te canta así tan suave, hay que cantar como diciendo. Te canta así tan suave, oh, oh, oh.